Pasamos a la primera nota de la Revolución de la Mañana. Se conoció hace unos días que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, van a recibir fondos para destinarlo a distintos tipos de equipamiento. Bueno, para tener detalle de los montos, en qué se va a invertir, qué va a potenciarse, estamos en comunicación con el director del CONICET Mar del Plata, Guillermo Elicabe. Guillermo, buen día, ¿cómo está? Claudio lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, gracias por el contacto. Siempre que damos cuenta de este tipo de noticias, nos parece importante difundirlo. Primero porque el Estado se compromete, ¿no?, a robustecer, a apuntalar y continuar, si se quiere, apostando a la ciencia. En este caso, bueno, consultarle las primeras reacciones de este monto que a primera lectura parecen importante y en qué se va a invertir estos montos que van a recibir tanto el CONICET como la universidad. Bueno, este programa que se lo conoce como Equipar Ciencia es un programa que ya lleva año y medio más o menos llevado adelante por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación. Así que para nosotros ya es algo en lo que venimos trabajando hace un tiempo, más de un año ya en compras efectivas. La información salió toda junta el otro día. Porque decidimos, bueno, tratar de como recopilar y hacer una especie de resumen que salió en nuestro portal y eso lo tomó el diario a su vez y bueno, eso hizo que se hiciera un poco más, público que lo que por ahí era a través de nuestros medios de comunicación más internos, ¿no? Pero bueno, venimos hace tiempo ya, ahora en breve, en estos días, se abre la cuarta convocatoria. Arrancamos con una primera convocatoria en el año 22, y bueno, empezamos la compra de equipos y totalizamos a la fecha, sin contar esta cuarta convocatoria que se inicia en breve, totalizamos hasta la fecha, como comentábamos, como que salió, digamos, publicado en el diario, que, a partir de la nota nuestra, del orden de estos 5 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Se han comprado, o se está por comprar, están en distintas etapas de compra, ¿no? Algunos ya están presentes acá en los laboratorios, otros equipos han sido comprados, están siendo, digamos, traídos a los laboratorios, otros están en proceso de compra, otros están en un proceso más atrasado por haber empezado más tarde, pero bueno, todos avanzan firmes hacia la concreción de tenerlos en nuestros laboratorios probablemente antes de fin de año. Con lo cual, esto es sumamente importante, yo diría que es inédito en tan poco tiempo que se haya hecho semejante inversión. Comento lo de los 5 millones, ¿a qué se debe? Sí, sí. Nosotros tenemos, por el lado, acá tenemos, los beneficiarios han sido el CONICET y la Universidad de Mar del Plata. Pero bueno, si uno recuerda, y el CONICET y la Universidad de Mar del Plata son estrechos socios en todo lo relacionado con la investigación científica, y es así, es total que compartimos la dependencia de institutos en el ámbito universitario, el CONICET con la universidad, institutos que llamamos de doble dependencia, y en ellos se radican prácticamente entre un 70 y un 80% de todos los investigadores del CONICET de Mar del Plata y todo el personal del CONICET de Mar del Plata. Es decir que tanto los recursos que llegan por el lado del CONICET como los que llegan por el lado de la universidad de alguna manera se suman en estas unidades ejecutoras y están a disposición de todos los investigadores del CONICET en la ciudad. Con lo cual, para nosotros, como CONICET, digamos, somos beneficiarios partida doble, ¿no? Porque nuestros investigadores van a poder, tener a disposición los equipos que recibe tanto el CONICET como los que recibe la universidad y que serán radicados en estas unidades ejecutoras. Son del orden de, detalle, ¿no? Pero del orden de 10 a 15 equipos con valores desde 100 mil dólares hasta un millón de dólares. Me gustaría hacer la aclaración que muchas veces cuando uno habla de dólares en desembolsos de tipo público, estatales, habla de dólar oficial, pero en este caso lo que estamos haciendo es comprando equipos en el exterior, porque todos esos equipos son importados, son equipos de altísima tecnología que no se fabrican en el país y por lo tanto se compran con dólares. Cuando hablamos entonces de 5 millones de dólares, estamos hablando de 5 millones de dólares billetes que el Estado gasta en el exterior para comprar estos equipos y ponerlos a disposición de los investigadores para llevar adelante todo tipo de proyectos. Así que bueno, es una oportunidad que no se ha dado en los últimos años, muy lejos de haber ocurrido algo semejante, y bueno, estamos muy contentos por esto, ¿no? A principio de este año, Guillermo, hablábamos respecto de el comienzo de las actividades en el nuevo edificio del INTEMA, y en este caso parte del presupuesto va destinado, ¿no?, a este Instituto de Investigación en Ciencia, exacto, y Tecnología de Materiales. Nosotros somos, es decir, el personal de CONICET en Mar del Plata está distribuido en estos lugares. Básicamente, digamos, o mayoritariamente está en las unidades ejecutoras que llamamos de doble dependencia, de las cuales, de las 10 unidades ejecutoras que tiene el CONICET de Mar del Plata, 8 son de doble dependencia con la universidad, una es con el INTA y hay una más, que sería la décima, que es directamente dependiente solo del CONICET. Esa es un poco la distribución, ¿no? Todos estos equipos van a ir en forma relativamente equilibrada, en función un poco del tamaño del instituto, de la unidad ejecutora y de la cantidad de investigadores que tiene, van a ir en forma equilibrada a ser, digamos, radicados en estos lugares, ¿no? Es decir, el equipo va a ir a un laboratorio en ese lugar, al principio con la idea de que sean de uso compartido, sobre todo, bueno, cuando hay, obviamente, intereses de uso común de esos equipos. Muchas veces hay equipos que son útiles para un instituto, pero también serían útiles para otro, y, bueno, la idea es que se compartan estos equipos. Para ello, el mismo CONICET ha dispuesto personal para la operación. Muchos equipos son altamente sofisticados, digamos, de compleja, digamos, operación, y requieren espacios, digamos, muy, muy, digamos, adecuados en forma muy precisa, con lo cual no es solo traerlos y ponerlos arriba de una mesada o de una mesa para que empiecen a funcionar, ¿no? Así que bueno, es toda una tarea esto, la compra misma, tiene un grado de complejidad, son importaciones en todos los casos, los proveedores son muy pocos, porque son equipos muy especializados, pero bueno, esto nos pone bastante al día. Uno nunca está totalmente al día con estas temáticas porque la tecnología cambia día a día y se agregan además nuevas capacidades que no estaban presentes previamente, con lo cual capacidades, digo, de hacer determinadas tipo de análisis, estudios, y bueno, esto va cambiando en forma rápida y constante, con lo cual hay que estar actualizada. Pero bueno, este aporte, ya digo, de 5 millones de dólares, que se viene realizando desde el año pasado, y que calculamos que va, digamos, por lo menos en la primera etapa va a terminar hacia fin de año, va a representar, digamos, una actualización del equipamiento de las unidades ejecutoras de todo el CONICET Mar del Plata, que muchas de ellas son compartidas con la universidad. Así que bueno, estamos muy contentos. Estamos hablando con Guillermo Elicabe, director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET Mar del Plata, por lo menos hasta el 1 de agosto. Fue noticia hace poco el cambio de autoridades en CONICET Mar del Plata. Y Guillermo, entendiendo que es una consulta más bien amplia, porque hay diversas áreas específicas donde se investigan diversas cosas, pero en general, cuando hablamos de investigaciones desde el CONICET, ¿qué temáticas se abordan? ¿Tienen que ver con cosas regionales, digo, vinculado al mar, al agropecuario? ¿Cómo se puede sintetizar la pregunta, que entiendo que es compleja y amplia y tal vez nos puede estar hablando días de eso, pero digo, ¿en qué está hoy, digamos, el CONICET? Pero sí, uno puede hacer una síntesis bastante amplia. El CONICET Mar del Plata, pensemos que hay, digamos, así como está el CONICET Mar del Plata, hay 16 CONICETs distribuidos por todo el país. Quiero decir, hay lo que podríamos llamar 16 delegaciones del CONICET. El CONICET es una institución, organismo público, con 30.000 miembros. Es el segundo organismo público más grande luego de las Fuerzas Armadas, en cuanto a cantidad de empleados. Están distribuidos por todo el país. No todo el personal está bajo órbitas directas o tan cercanas como está la Cámara del Plata de lo que sería un CONICET local, ¿no? Sí. Hay solo 16 CONICET locales en todo el país, con lo cual, obviamente, ni siquiera hay uno por provincia. Mar del Plata tiene la característica, primero, de ser uno de los más importantes por tamaño, por cantidad de personal involucrado. Somos más de 1.200 personas acá en Mar del Plata trabajando para el CONICET. distribuidas, como les decía, principalmente en instalaciones universitarias, algunos en el INTA Balcarce, y otros en instalaciones propias del CONICET. Esa es un poco la distribución. Y las áreas de incumbencia, de disciplinarias, en las cuales el CONICET cubre a Cámara del Plata, son muy amplias, son muchas y variadas. Yo diría que estamos capacitados para abordar problemas de todo tipo. Claramente no abordamos todos los problemas, porque eso sería imposible, pero estamos capacitados para abordar problemas de todo tipo, problemas relacionados con, por decir algo, ¿no? Y pensando tal vez en aplicaciones, así como la biomedicina, la nanotecnología aplicada a distintas al agro, los materiales aplicados, los materiales compuestos aplicados a la industria aeroespacial, materiales compuestos aplicados también a la transmisión energética. Es decir, nuestras investigaciones son de carácter, inicialmente uno las visualiza como de carácter académico, en el sentido de que son contribuciones científicas que no tienen una aplicación directa. Pero lo que uno puede decir es que, primero, con el correr del tiempo esto ha ido cambiando y hoy las investigaciones están de alguna manera más o menos cercanas y asociadas a algún tipo de aplicación concreta. En algunos casos esto es mucho más directo. ¿Por qué? Porque hay ya directamente empresas involucradas que toman esos servicios de desarrollos, de asesorías, y en algunos casos más aún todavía. Tenemos dentro de nuestras propias instalaciones empresas radicadas en estados incipientes, que llamamos de incubación o de aceleración, proyectos que van a transformar, hacer que estos grupos que trabajan con nosotros se transformen en empresas, o ya en este momento son empresas que están requiriendo, digamos, todavía un sustento para poder, digamos, terminar de desarrollar lo que van a ser en el futuro esos productos. Así que bueno, trabajamos, como les decía, en estos ámbitos, el ámbito del mar, marino, costero, el ámbito de los materiales, en las ciencias sociales, en la cantidad y diversidad de temáticas, la psicología aplicada, trabajamos en varios campos de la biología molecular, la biotecnología, la parasitología, bueno, luego en campos más teóricos, más académicos, como la física, hay un instituto de física, tenemos un instituto también de ingeniería electrónica, que realiza cantidad de aplicaciones de todo tipo, en temáticas específicas, pero bueno, nuevamente con la capacidad además de moverse rápidamente a temáticas que no se están estudiando en el momento, y que, bueno, por alguna necesidad pudieran aparecer y, bueno, hubiera interés en generar colaboraciones, principalmente con el sector productivo, ¿no?, que es lo que nos interesa. Nosotros, nuestra investigación no se hace solo para satisfacer nuestro interés y nuestra curiosidad, sino que nosotros tratamos de aportar con nuestras investigaciones al desarrollo del país. Sí, interesante paneo, Guillermo, y obviamente recomendar que se pueda dar una vuelta a quien esté interesado o interesada en profundizar en alguna de estas temáticas, mardelplata-conicet.gov.ar, ¿no? Ahí hay un amplio menú de todas las investigaciones, quienes sí las llevan adelante. La consulta siempre va al lado desde ponderar, ¿no?, que el Estado se comprometa en robustecer y apuntalar la ciencia, ya sea desde el método científico, ¿no?, ante tantos discursos negacionistas y demás en clave de ciencia o pseudociencia. Desde ese lugar siempre esa perspectiva de la pregunta y no la inquisidora de qué pasa con este dinero, ¿no?, y en qué se lo invierte y por qué no va a comprar gasas a los hospitales, no reducir esa perspectiva, sino difundir y apuntar este tipo de novedades. Estábamos hablando con Guillermo Elicabe, como decíamos, director del CONICET Mar del Plata, este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que nuevamente celebran estos fondos importantes para actualizar o adquirir equipamiento para avanzar en diversas investigaciones y de temáticas amplias. Guillermo, le agradecemos el contacto con De la Azotea. Sí, hago un último comentario. Sí, sí. Lo que no, digamos, justamente lo que vos comentabas recién, ¿no? esta cuestión de que, bueno, hay cosas más prioritarias. Eso es una visión muy corta, porque obviamente uno no puede trabajar resolviendo un problema y después empezando a resolver el siguiente. Hay que resolver los problemas medio todos juntos, y sobre todo porque al resolverlo todos juntos uno va a ir aportando, a través de que se soluciona un problema o se avanza en una temática, va aportando a resolver el otro problema que viene en paralelo, ¿no? Si uno espera a resolver todos los un problema para empezar a resolver los siguientes, eso no funciona en ningún lado, y por eso mismo nosotros estamos, digamos, haciendo este tipo de inversiones que, como vos decís, muchas veces, digamos, se critican porque pareciera que son solamente, digamos, válidas para los países centrales o para los países ricos, y claramente esto es válido para nosotros, que no somos un país rico, y la única forma de mejorar nuestras condiciones económicas va a ser apostando y aportando en temáticas como esta, digamos, que nos van a permitir desarrollarnos y sí, digamos, tener más recursos para poder atender otras necesidades de la población que hoy no pueden ser atendidas, ¿no? Y lo mismo el tema relacionado con equipamiento, y no hemos hecho ningún comentario en relación al personal a incorporar y a los proyectos de investigación, a su vez, que también hay muchos y variados. Hace poco inauguramos la casa de CONICET de Mar del Plata, con un interés no solamente de tener una casa bonita, sino que ser visible como institución, ser apreciada por la comunidad y ser usada a su vez la casa para desarrollar actividades de tipo cultural vinculadas con lo que hacemos nosotros y también en función de las propuestas que recibamos de la comunidad. Así que un poco tratar de abarcar y atacar todos los problemas al unísono, obviamente con los recursos disponibles. Esto del equipamiento es una de las de los temas, pero bueno, tratamos de ir resolviendo y encarando cada una de las temáticas que parecen a veces como distanciadas entre sí, pero que hacen al total, a la digamos, integralidad de lo que es el organismo en cuanto a sus responsabilidades. Sí, obviamente en otro momento dábamos cuenta acá en la radio lo que eran aquellas jornadas de lucha y toma, ¿no? Del CONICET respecto del becario, la becaria y bueno, todas esas tensiones respecto de precarización laboral, que obviamente hay una transición y una perspectiva distinta y aquí desde la radio estuvimos atentos y atentas como a otras demandas sí, del sector trabajador y trabajadoras, pero obviamente en este caso celebrar, reitero, el compromiso del Estado. No es un buen momento. En general para el país económicamente, cuando hablábamos en ese momento de los problemas, digamos, que surgieron, eso fue aproximadamente el año 16, el país estaba en otras condiciones. Hoy estamos, yo diría, peor. ¿Por qué? Porque, digamos, durante una serie de años ocurrieron, digamos, un montón de cosas que hoy estamos pagándolas. Y eso ha hecho que, bueno, a pesar de todo, hoy se sigan haciendo inversiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, y bueno, digamos, se está aportando en distintos lugares. Bueno, uno podría hablar de montones de cosas. Sí. Realmente hay que reconocer que esta gestión, digamos, del gobierno le ha dado mucho apoyo al sistema científico, que no es apoyar al sistema científico, es apoyar al país a través de su herramienta, que es el sistema científico, ¿no? Sí, y también apuntalar a las universidades públicas, ¿no? Que desde ahí la mayoría de los y las estudiantes llegan. Exacto, que nosotros además somos, a veces tampoco quedan claros, ¿no? Que es un científico para una universidad pública. No es solo alguien que va a un laboratorio a hacer sus cosas, sino que es además un docente. La totalidad, prácticamente diría, de nuestros científicos y nuestros becarios también, nuestro personal de apoyo, son docentes de la universidad pública. Y bueno, su formación, capacitación, constante, digamos, formación a través de las investigaciones que realizan, los transforma en docentes de calidad, y esto hace que nuestros graduados estén formados en las mejores condiciones, ¿no? Guillermo, le agradecemos el contacto. Tenga buen día. Bueno, un gusto, buen día. Hablamos con Guillermo Licabe, director del CONICET de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas, respecto de estos fondos que van a servir 5 millones de dólares para, por un lado, o bien actualizar equipo científico, equipamiento científico, para comprar nuevo en diversas áreas, y también fondos para la Universidad Nacional de Mar del Plata.